Muy buenas tardes, oyentes vía internet, porque estamos en esta emisora online, lavecindadradio.com, nuestro número de comunicación, que es el 4924-3690, el WhatsApp también, si alguno se quiere dirigir hacia nosotros, acá con nuestro amigo operador, Matías Vanerio, y quien les habla, este Ángel Andariego, Ángel Mariani, que todos los viernes a esta hora, a partir de las 18 horas, son un poquito avanzadas las 18, 18 y 30, y no, 18, 12 minutos, comenzamos una nueva edición de este espacio tanguero, político, social, cultural y todo lo que se asocie a lo que involucra la palabra también política, porque aunque muchos no la quieran escuchar, sin embargo, es esa palabra dentro de los espacios democráticos incide totalmente en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, a eso atribuimos un medio como este, como la radio, como las emisoras online, la nueva era o el nuevo siglo XXI ha impuesto estas líneas de comunicación y que sabemos que son muchos y que no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, porque el alcance es infinito, inalcanzable, vamos a decir así, porque las líneas de oyentes se desparraman a lo largo de nuestro globo terráqueo. Bueno, dicho esto, vamos a decir que, como siempre, estamos extasiados de información, por no emplear otra palabra que está completa de información, porque semana a semana, mes a mes, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles para el mundo, porque en un análisis así sociológico está conmocionado el mundo, no solamente en el orden social, en el orden humano, sino que también en el orden natural, porque se han transformado todas las estaciones, ¿no es cierto?, que como antes eran un poco más determinantes, más tranquilas y más acorde a cada estación, al invierno, al verano, ¿no es cierto?, a la primavera, al otoño. Ahora tenemos por ahí un día en pleno verano de invierno y viceversa, y lo mismo, los días estos parecen más otoñales que primaverales, solamente que ayer parecía un día primaveral porque hubo mucho viento durante todo el día. Así que, y con mi hijo, que es un tanto pronosticador del tiempo, también siempre lo consulto, y para los entendidos, aunque sea natural, es porque el hombre ha transformado un poco bastante la naturaleza. Y como consiguiente, la naturaleza obra en consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, son todas razones para ponerlas en una tabla de medición y darnos cuenta el por qué. Este es un año atípico en cuanto al tiempo, porque seguimos padeciendo la humedad, pero eso se debe al aniquilamiento de los bosques, a las talas indiscriminadas, el problema de la inundación, porque se ha invadido el campo con tanta soja y la tierra no se reproduce normalmente, sino que va endureciéndose por esa cosecha de la soja, y la tierra toma un cariz más duro, casi como diríamos que pedregoso, no es poroso y absorbente, sino que se hace pedregoso, y sabemos que la piedra, el agua corre, no se asienta. Bueno, todas esas razones, sí, a grandes rasgos, para enumerar el tema, Ana está un tanto depreciada en muchos sentidos. No vamos a hacerlos elocuentes, pero en ese aspecto, el desenvolvimiento de una sociedad, ¿no es cierto? Y vamos a tocar un poquito porque ¿dónde está Santiago Maldonado? Pasado mañana se cumplen 2 meses de su desaparición y se va a realizar un movimiento de marcha, de concentración, entre el Congreso y la Plaza de Mayo, aludiendo a la aparición con vida, aunque muchos lo den por muerto, pero se dice que se ahogó, que está traspuso los límites de nuestros territorio, pero no es verdad. El tema es directamente con la gendarmería, que fue que la gente del lugar y opiniones y trascendidos confirman que hubo un tema con el cuerpo de gendarmería que está instalado allí en la zona limítrofe, y por lo tanto esto es un poco lo que hace que nosotros estemos preocupados, ¿no? Porque una desaparición en democracia no debería haber ocurrido. Sin embargo, estos hechos ocurren, y si no, recordar también los hechos de Avellaneda, de Costec y Santillán, de Mariano Ferreiro, casos particulares de concentraciones y de protestas. Y bueno, en este caso es otro caso de protesta por las tierras, porque los Benetton, los Lewis y los Bulgeroni, que tienen también sus tierras, los Roca, todos están en ese ámbito que uno, al estar solamente, si sale de los límites de la capital o de la provincia de Buenos Aires, entonces va entendiendo otro tipo de vida que hay en el interior de nuestro país. Y por lo tanto, es que se va a realizar mañana una multitudinaria marcha con respecto a la aparición con vida de este joven, de este pibe, porque vamos a decir que tiene 28 años, no entró ni siquiera en la madurez, y bueno, nos encontramos en esa situación. Bueno, así que dicho esto acerca de Santiago Maldonado, que está, y sobre todo en la invisibilización, porque hay muchos medios tradicionales como AM/FM que relativamente ciertas radios, 2 o 3 radios, a lo sumo 4, hablan del caso. Otras radios directamente lo invisibilizan o lo ignoran. Bueno, dicho esto, Andarigo va a decir que de toda la masa educativa de los colegios secundarios está contra la reforma educativa. Entonces, por eso continúa, aunque haya ciertos diálogos, entre comillas, que no son tales, sino parece que nos vemos frente a frente, pero no prestamos atención a los interlocutores. Esto es lo que ocurre con las reuniones que se dicen que de acercamiento, de entendimiento, pero que no es así. Como muchas otras escuelas secundarias porteñas, diferentes barrios y diferentes escuelas han tomado la decisión, vía estudiantes, maestros, padres, en asambleas masivas realizadas en todos los turnos. Es que los chicos decidieron hace rato, ya hace más de un mes, manifestar así su repudio a la reforma impulsada por el gobierno de la ciudad. También el gobierno nacional, porque todo tiene connotación con todo. El plan de escuelas secundarias del futuro implica, según un documento publicado por el Diario La Nación, un nuevo paradigma para pensar. Un ciudadano del siglo XXI, talentoso, creativo, crítico, cooperativo, emprendedor, de moda en este tiempo, alfabetizado digitalmente, vía internet, y con capacidad de adaptación. Esto es lo que estudiantes, sin embargo, denuncian preocupadamente, que el proyecto apunta a segmentar la educación, es decir, reducir sus contenidos, sus orientaciones, introducir la precarización laboral en quinto año. Esto es lo por eso la reforma educativa, introducir la precarización laboral en el quinto año, entregando la educación pública a empresas privadas. Ya sabemos lo que ocurre con las denominadas empresas privadas. Según esta Unión de Trabajadores de la Educación, ve con alta preocupación este plan, que propone un perfil de egresados de la escuela secundaria funcional. Fíjense, como antes era el polimodal en los años atrás, porque según otras visiones representativas en el Ejecutivo y en el Legislativo, no vieron la suficiente evolución que tendría que haber tenido ese cambio de estructura educacional. Bueno, en eso estamos. Proponen un perfil de egresados de escuelas funcional, estudiantes secundarios en un trabajo funcional, a los requerimientos empresariales de mano de obra barata y sujetos a críticos. Además, elimina el quinto año y lo transforma en una suerte de pasantía en dichas empresas. Esto es mano de obra barata. Prácticamente, como es una pasantía, no cobrarían o cobrarían un ínfimo sueldo que les alcanzaría para viajar y comerse un sándwich, nada más. Yo pienso, pero seguirían a expensas de su propia familia, que los tuviera que solventar. Bueno, esto es más o menos, en breve síntesis, lo que queremos hablar sobre el tema de las escuelas secundarias, que está altamente, y que la semana que viene también habrá marchas hacia el Congreso por esta misma razón. Después queremos repasar otro dato, que es el de los clubes de barrios en riesgo, porque según parece que después de octubre vienen nuevos reajustes a los ya impagables en este tiempo, y en este caso los clubes de barrio son los que están en vago porque no pueden pagar semejantes servicios eléctricos, del uso de gas o de agua. La mayoría de los clubes de barrio siguen sin poder acceder a esa tarifa social que subsidiaría la alternativa de estos clubes. Entonces, estos servicios públicos y sus aumentos respectivos en los últimos dos años constituyen la mayor preocupación de la dirigencia de estos clubes, que se recuestan sobre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para requerir una quita, ¿no es cierto?, a todo este manejo arbitrario de estos organismos. Y menciona el caso de instituciones que desde abril de 2016, cuando pagaban una cuota de agua de 400 pesos, en junio de ese mismo año tuvieron que pagar más de 1.400 pesos. Oscila entre los 1.400 y los 2.000 pesos. De agua solamente estamos hablando. Y con respecto al servicio eléctrico, el más utilizado por los clubes también, surge que una institución a fines del 2015 abonaba 3.000. Hoy en la actualidad paga entre 9.000 y 15.000 pesos. Como ven, esto es casi prohibitivo, porque son los clubes de barrio, son clubes sociales que alimentan esos clubes barriales para sacarlos de la calle a esta niñez, a esta juventud, ¿no es cierto?, que va hasta los 20 años, 18, 20 años, en que los después cada uno elige el rumbo a tomar, pero son los que atienden esa posibilidad de aquellos que no pueden pagar un club privado o cualquier otro club que, ¿no es cierto?, requiera de una cuota societaria. Bueno, el informe agrega que solo el 22,58% accede a una tarifa diferenciada de agua y de luz. El caso del gas, que ya aumentó, y que estas tarifas diferenciadas es aún menor en los clubes. Ya bajaría al 12,90% en los servicios de gas y electricidad. Por eso, estos dirigentes de clubes de barrio recurren a las defensorías del pueblo, de la ciudad, para requerir de ese subsidio que se hace imprescindible, necesario, para todos estos movimientos sociales necesarios que cada barrio necesita. Por eso hacemos ese llamado al gobierno de la ciudad para que atienda estos requerimientos que mucha falta hacen para la población en general. Vamos a ir a una pausa, si lo requiere así nuestro operador, o si no, vamos a una pausa también publicitaria comercial. ¿Tienes una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o ¿querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Bueno, seguimos en el Andariego Social Club con el aporte de Matías, nuestro operador en el día de hoy, representante de Concepción del Uruguay, vamos a decir, Entre Ríos, el hombre. Así que, pero que también es más porteño porque se ha venido acá hace muy chiquito, así que así de chiquitito, vamos a decir. Bueno, y este andariego que esperemos que sea del agrado de todos ustedes cada viernes en este horario para compartir con todos ustedes información, música y todo lo que atañe a nuestros días y a nuestra actualidad. Decíamos que estábamos en el mes del Cuchi Leguizamón porque es un, no solamente fue en el mes de su nacimiento, no solamente fue un talentoso hombre en las redes sociales, en el aspecto de historia y filosofía, que era profesor, sino que también en la parte musical y más precisamente en la poética, que el hombre, vamos a repasar el mes, porque todavía estamos en el mes de su nacimiento, a 25 años de su muerte, pero que por sus obras siempre sigue permanente, no físicamente, pero sí en su obra, ¿no es cierto? Como el caso de Borges, como el caso de Cortázar, que también se hablaba de él, y el caso del gran Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decir que vamos a ir a un recitado de otro de los mencionados, otro hombre surero de la provincia de Buenos Aires, que un buen día, así como nuestro operador se traslada, hay mucha gente que hace traslados de un sector al otro de su país dentro del territorio, y en este caso vamos a recordar a Hugo Jiménez Agüero, un hombre que nacido en la provincia de Buenos Aires, es surero, por eso su condición de música se trasladó más al sur, más precisamente a la zona de Santa Cruz, de Ushuaia, y desde ahí él, conviviendo con esa naturaleza, trasladaba esas visiones a la poesía. Y entonces este trabajo es realizado en el año 1998, en el contexto social político del país que se jugaba en ese momento, los fines de aquel tiempo del salariazo y de la revolución productiva. Bueno, esto quiere hacer una vivencia y vamos a recurrir a una parte poética en la cual después lo vamos a recordar musicalmente, pero en otro tema que se llama Metáfora, una milonga andina. Ustedes ven, milonga andina, trasladado él, milonga surera, a ese espacio o a ese ámbito del sur de nuestro país. Y vamos a recordar la poda. La poda significa no solamente la poda de árboles, ¿no?, sino la tala de árboles, como pasa en Chaco, en Formosa y todos esos lugares. Por eso, como hablábamos al principio del programa, el cambio climático. Bueno, en este caso vamos a escuchar La Poda, un recitado por su autor intérprete, ¿no es cierto?, de Hugo Jiménez Agüero, que ya lo ponemos en el aire. Llegó el tiempo de la poda y en las tijeras del viento soltó la luna escarchada entre las ramas sus rayos, y un árbol me habló de patria un 25 de mayo. ¿Quiénes son los que pretenden borrar con el codo ajeno la sombra de aquel abuelo que se defiende en el bajo, sin importarles carajo y en actitud de robar, como queriendo entregar los frutos de nuestras ramas, decretando sin piedad de la noche a la mañana? Ah, tronco de soledades, semilla de los pioneros, estás aferrado al suelo y nadie te ha de arrancar. El poder puede soltar mil piedras en el camino, pero ha de ser tu destino andar siempre de a caballo, peleándole a los cipayos que te hablan de integridad. final. Los copos de tanta nieve no han podido doblegarme, porque mi savia es la sangre del pueblo santacruceño, y los que se sientan dueños como para disponer, un día habrán de saber que cada lenga en el viento lleva un corazón adentro y el coraje a flor de piel. Con autos de corrupción no habrán de frenar el puerto, y si en un primer momento nos falta la zona franca o pretenden regalar los hielos continentales, mi rancho no tendrá tranca, ni candado, ni llavero, ni han de servir las mordazas para callar a mi gente, pues reviente quien reviente, mi Santa Cruz es primero. Así me habló el árbol viejo en estos tiempos de poda. Y si alguno se incomoda porque molestan sus ramas, que no reclame mañana lo que no defiende ahora. Este trabajo realizado por Hugo Jiménez Agüero fue 1998. Recuerden el tiempo, recuerden este momento en el cual transitamos y encontrarán similitudes, ¿no es cierto? Porque las Malvinas ya hay base aérea militar inglesa, hay submarino, hay aviones, hay tropas, hay una pista de este personaje Lewis que aprisiona, tiene una pista de aterrizaje para los ingleses para reaprovisionar y mandar a las Islas Malvinas ese aprovisionamiento, así se dice, para tropas y gente que está en el lugar, ¿no es cierto? Porque se usa este lugar de nuestro territorio como puente para las Malvinas. Esto es para tomarlo con pinzas, con llamativa, no atención, sino y de hecho, como había comentado, se había cerrado una casa aquí en el Bajo de Buenos Aires, que era la Casa Antártica, un instituto oceanográfico, y fue cerrada porque la construcción edilicia, no sé a dónde va a ir a parar ese lugar, pero por de pronto está cerrada temporariamente esa casa de un ente autártico como es la casa de la Reserva Antártica de Estudios, ¿no es cierto? Bueno, así es que estamos y por supuesto es lo que queremos demostrar. Ahora vamos a ir pasando, ahí si nuestro amigo operador relacionar, porque vamos a decir que de repaso este trabajo que realizó tiene los nombres que vamos a ir enunciando: Amanece en el Sur, Nube Negra, Volver al Sur, Ocre y Azul, Trevelín, Amor por la Naturaleza, Leñerito del Sur, Metáfora, que ahora lo vamos a escuchar, lo vamos a poner en el aire, y Carquén Paisana, un cani de dicho, del lugar, bien típico, hablando también de un tema típico como es el glaciar Mariano Moreno, glaciar, y estar nevando ahora. Bueno, ahora vamos a las metáforas de Hugo Jiménez Agüero, que más o menos dicen esto. Agreste camino del sur, arrieros del piño se van, mis perros ladrando al azul, que encienden la estrella polar, migaja de versos pintó, el sol alumbrando el galpón, guitarra que suelta volar, gaviotas en mi diapasón, antigua garganta del mar, me escribe un malambo lunar. Barrancas desnudas de flor me llenan los ojos de sal. Me voy con el paso cansado de andar el camino que siempre se va. Volver, ¿para qué si no vuelvo? Los sueños queridos que quedan atrás. Volver como vuelve el invierno, mirando al oeste ponerse a nevar. Yo soy como el viento que pasa y vuelve silbando de cualquier lugar. Y soy como el pálido río que empieza en rocío y termina en el mar. Fogatas del atardecer despiden al sol que se va, y un trago me invita a la sed, consuelo de mi soledad. Alerta vigila el ñandú que siempre me ha visto pasar, y siente lo mismo que yo, que nunca he podido volar. Paisano vejero del sur, tan dueño de la inmensidad, me basta un suspiro y saber que puedo llegar al final. Me gusta encender en el cielo el viejo cigarro del amanecer y el humo sutil de la niebla cuando bebe el lago ganas de llover. Llenarme de estrella las manos con esa negrura de un cielo al revés, que poco me falta y que mucho, teniendo el silencio, me sobra la fe. Y llevo lo mismo que el río, un poncho de nieve pegado en la piel. Canta, canta, carequén paisana, carequén nacida en el cañadón, a tus hermanos, a tu familia. Estamos aquí en los estudios también con visita, nos visitan dos invitados que ayer por la noche habían estado en una presentación que fue un poco espontánea, diría yo, porque también la orquesta típica en la programación no estaban anunciados, entonces me llamó la atención. Un primer festival en una sede del barrio de Parque Patricios, y yo creía que era la otra celebración, vamos a decir, hablamos a calzón quitado, como es la cosa, no disfrazamos nada. Se realiza a partir de octubre un festival orillero que le dicen, que se realiza en los barrios de Parque Patricios, Barracas, La Boca y Valentín Alsina. Tenía entendido que era ese, pero no, llego al lugar y me encuentro con la sorpresa de que era otro festival, el primer festival de música popular, en este caso tango, y también nos llevamos una sorpresa que aún estaba programada, pero que desconocíamos nosotros. No sé si nuestra visitante, a quien le vamos a dar las muy buenas tardes y la vamos a acercar al micrófono, para que pueda hablar. Estamos con Silvana. Muy buenas tardes, Silvana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Ángel? Muchas aquí gracias. Estamos invitándote. Ayer estuvieron en la presentación de ese primer festival de música popular, de tango, y había aparecido sorpresivamente, pero que estaba anunciado. Había unos coros también, no sé, yo no los había visto. Bueno, pero llegamos con una orquesta típica, orquesta escuela, que ensaya en el Espacio Cultural Benigno. Uh-huh. No sé si vos también actuaste ahí. No, porque son autogestionados, vos sabés. Claro. Y entonces son lugares donde el cantor necesita del público tenerlo frente a él para poder actuar y realizarse toda esa vía que casualmente nosotros tenemos. Muchos, a Dios gracias, muchos lugares, como por eso yo los denomino movimientos culturales independientes, el caso del CAF, de Hasta Trilce, del Auditorio del Padre Mujica en Banfield, uh-huh. Del Teatro Roma, que también hace espectáculos gratuitos para mucha gente de la zona sur, el Oriberio Girondo, que está en Villa Crespo. Bueno, todos ellos son para darles lugar a todos aquellos. Y hoy estaba escuchando en otra emisora, colega, que había otro trío que estaba hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, que también presentaba y aludía a toda esta falta de espacios. Falta de difusión también. Y falta de difusión. Y bueno, ya por lo general vos sabés que las radios y menos la televisión hay difusión como correspondería, porque según leyes institucionales el 50% de música nacional tendría que pasarse. No pasa eso en las AM ni FM. Así que dame un poquito tu panorama, por favor. Sí, coincido absolutamente con vos. A veces nos cuesta mucho difundir actividades, dado que, francamente, y hablando también a calzón quitado, esto es lo que no garpa, no se difunde. Pero no se trata de eso, disculpame, pero lo que no garpa no se difunde. Es lo que está... Por eso te estaba hablando de los autogestionados. Claro. Ahí es donde es una rama diferente del árbol, es una rama diferente, porque si vos esperás que si no garpa los lugares que sabemos que son publicitarios, las grabadoras, y bueno, pero eso, por eso precisamente salió toda esta muchachada en el siglo XXI a autogestionarse. Te doy datos fehacientes de todo esto que ocurre. Así que vos que estás en el medio. Conozco muchísimo a Pablo Bernaba del Quinteto Negro Boca, que se ha ido armando. Y vos me dijiste que habías estado en uno de los festivales en La Boca. Sí, en el teatro, sí, Pablo. Ahí de la Avenida Brón. ¿Cómo no? Cine Teatro Brón. Y aparte quería hablar de mi compañera del dúo, de Rosa Príncipe, que también ella. Si bien es autogestionada también, obviamente. Sí, desde luego. Participa de una movida cultural de Almagro, precisamente Almagro, por donde está el CAF. Ajá. Porque en el barrio de Almagro hay mucha, sí. Mucha movida del tango. Y del folclore también, y es importante esto, que se sepa que realmente... Claro, por eso precisamente es radica ahí la difusión, porque lo tuyo, viste, nos conocimos, vamos a decir lo cierto, calzón quitado, seguimos. Sí, bueno, seguimos con el calzón quitado. Exactamente. Y bueno, de eso se trata, porque de ahí radica la razón por la cual yo invito a toda la muchachada. Hace 11 años cumplimos con el programa en diferentes emisoras, ¿no? Acá con Matías estamos hace muy poco tiempo, se va a cumplir 2 meses, pero bueno, lo que quiero decir es la importancia, porque Nelly Omar, que yo la tuve 2 veces reporteándola, o Horacio Ferrer, que tuve la suerte de reportear ambos dos, No era, no se trataba ellos porque eran figuras ya señeras en el firmamento del tango a través de los años, también prohibida según los, sí, los turnos políticos. Exactamente. Decía ella, la difusión mía del conocimiento en los principios era la radio. Claro. La radio era la que me daba a conocer masivamente. Pues yo estoy en un auditorio con un público de, a lo sumo, 100, 200 personas, que por lo general ahora son chicos de 50, 70 personas. Bueno, me ven esos 50, pero no me voy. Y lo que necesita el artista, el intérprete, el cantante, la orquesta, necesitan de esos espacios culturales que ahora se han... Y toda la muchachada está en esa idea, en ese sendero, para poder darse a conocer, porque si no, no tienen posibilidades. Sí, si están esperando la contratación de un lugar. No, sí, la verdad que está muy complicado y es... Quien nos está hablando es la guitarrista que estábamos escuchando de fondo. Sí. ¿Tu nombre es...? Rosa Madre Selva Príncipe. Mirá, Madre Selva, qué lindo. Bueno. Sí, la verdad que está... en ese sentido, está bastante complicado el asunto de la difusión artística cuando uno, sobre todo los que estamos más que nada arrancando, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay muchos lugares en los que la participación, o sea, para la participación se pide, por ejemplo, un mínimo de tener un disco grabado con 10 canciones, qué sé yo. Y por ahí no todos tienen la posibilidad de ya tener un disco grabado. Claro. Por ahí hay gente que, un demo siquiera. Sí, como prueba, porque te lo requieren en cualquier lado también, ¿no es cierto? Bueno, y la verdad que es muy importante que existan estos espacios. Para que cada uno, o sea, como para que podamos conocernos y contactarnos entre todos. Y lógico. Y que no quedemos encerrados cada uno entre los 10 locos que nos conocen. En lo de ustedes, en estudio, en tu música, ella con su canto. Y después ahí se reduce mucho. Por eso, el caso de estos chicos, que hay, se juntaron 6 orquestas que están actuando en Oliverio Girondo. Previa prueba, el Frente Autogestionado Tanguero de Orquestas. Eso ya te dice, te da la pauta de todo. El caso del CAF es lo mismo. Claro. El caso de los festivales independientes que recién aludía, sí, lo mismo. Entonces, pasa por la importancia esa. Y yo, que en todos estos 11 años, porque a Pablo Bernaba... ya habían transcurrido 2 años de que lo invité a la radio, estaba en una radio en San Justo, y muchos de ellos no querían venir por la distancia. Entonces tuve que buscar lugares en la capital federal porque se les hacía muy difícil trasladarse todo. Y los viernes, porque no están con ensayo, tienen previo una actuación, o tienen justo un viernes. Y los viernes yo lo había elegido porque es previo a la presentación que puedan hacer a la noche, de un viernes o de un sábado, o de un jueves a la otra semana. Claro, aparte de esto, ten en cuenta que es extracción a sangre, ¿no? Esto es, y siempre va a ser lo mismo. El día a día, pero bueno, el amor a la música es lo que... Es lo que te lleva. Creo que nos emparenta a todos. Y desde luego. Y tratamos de no estar detrás de un... De un rédito económico, sino tratar de difundir, lo más importante, difundir lo nuestro. Por eso yo dije, este siglo XXI trajo consigo a toda esta muchachada. Impresionante. Que desde no ocurría en 60 años, después que se cayó el tango allá por los 60, salvo Julio Sosa, que acercó un poco a la juventud, y el movimiento discográfico que apoyaba esa puesta y lo apoyaba a él para difundirlo, sí, entre la radio y la televisión. Después apareció otro joven que lo difundía, Leonel Godoy, en Radio del Mundo, que era Rubén Juárez. Claro, claro. Bueno, después de ahí, figuras populares, no hubo más ninguna. Cada uno se va arreglando como puede, autogestionado. O que va actuando en los boliches, porque vos decís de los réditos políticos, pero ya te tienen que conocer para llamarte, contratarte, hacer una tournée, un ciclo, sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Y además, a veces en los boliches solicitan que uno lleve, obviamente. Ah, también, bueno, eso sí, ya lo escuché también. Eso. Su séquito ahí, sí, sí, cual pastor. Tiene, sí, sí, tiene que tener su séquito. Sí, sí, sí, es así, es verdad. Bueno, así que la verdad estamos muy agradecidas por la invitación, porque sirve, sirve. Quizás como representando también a todos aquellos que pueden venir día a día al programa, ¿no? Mirá, yo la satisfacción la tengo porque vienen casi todos los viernes, viene gente. El otro día estuvo la orquesta que vos viste anoche, sí. Estuvieron acá adentro. Hasta yo me sorprendí porque los... Claro, claro. Me sorprendí porque yo pensaba que venían dos o tres, y yo generalmente, por el cuestión de espacio, que este es un lugar grande, en donde estaba, son habitáculos chicos que no entran más de cuatro o cinco personas, a lo sumo. Se acomodaron. En cambio, ahí. Y después otro lugar que donde había estado el año pasado era la Mutual Homero Manzi, que está en la Avenida Belgrano. Una sí. Radio H que ahora está también. Supervisada por la 750 de que está Víctor Hugo. Bueno, y bueno, esto es así. Se sale de la vaina esta chica por querer sí. tocar, difundir. Y después vamos a escuchar primero un temita que hayan elegido, lo que quieran ustedes. Y después vamos a hablar de tu trayectoria, porque vos me parece que ya estabas... con alguno acompañar el cantor es más fácil porque se contrata un fuelle, una guitarra o un piano y bueno, que lo acompañe. Sí. Van ellos directamente al aire, sale. Bueno, vamos, Silvana. ¿Quieres auriculares? Bueno. ¿Qué? Estabas hablando un poco de los festivales orilleros, entonces... ¿Algorillero? Algorillero. Bien. Un homenaje al Puente Alsina que le hizo Rosita Quiroga allá por los años 30. Bien. Y una pionera realmente. Me gusta buscar esas expresiones de mujeres, no por tener un rasgo feminista, sino por lo que les... ha costado, ¿no? Sí, sí. A esas excelencias imponerse de alguna manera, claro. o que las escuchen. Sí, sí. No, imponerse, que las escuchen. Y esta es una composición excelente que se llama Puente Alsina. Que tantos intérpretes lo repasaban a través del tiempo. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, cada uno de ellos. Sí. Vidal, el caso de Vidal, el caso de Maciel. Jorge Maciel lo cantó. Fiorentino. Hasta Verón también lo cantó. Raúl Verón. Sí. Bueno, pero el Mundo Rivero también lo cantó. El Mundo Rivero también. Muy bien. Bueno, lindo. Y esto es... De mi guarida, refugio de ayer, barro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche fue un turbio drama pasional, y huérfana entonces yo, la hija de todos, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, con bandera y con fidel. lo que eso le ha dejado, el suburbio revelado que a tu paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando en la gleba su crudo rencor. ¿Por qué me lo lleva mi barrio, mi todo? Yo, la hija del lodo, lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde. ¿A dónde lo han ido a enterrar? Puente Alsina, que ayer fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente al progreso le ha dejado el suburbio revelado que a tu paso sucumbió. Bueno, nos estábamos deleitando escuchando a estas dos figuras, joven la guitarrista y nuestra intérprete, que verdaderamente me gustó porque interpreta el tema. Eso es lo que aluden los poetas, que refleje el cantor, que pinte el cantor ese panorama de ese barrio, en este caso el barrio Valentín Alsina o Pompeya, el emparentamiento del acercamiento entre capital y provincia, esos límites que son tradicionales y tan tradicionales, ese puente, ¿no es cierto? Pero que Silvana Cabral, sí señor, estaba interpretando con maestría. Bueno, muchas lindo, gracias. Lindo, muchas gracias. Lindo, porque no, yo digo y sostengo que el cantor tiene que, como dice el poeta, tiene que interpretar, tiene que meter, es una especie de actor también. Cantado, es como una obra teatral, pero cantada. Uh-huh. Y sintetizado en tres estrofas, que eso es lo magnificente del poeta, que hace una historia en tres estrofas. Eso es, ocurre solamente en el tango. Eso ocurre, sí, en algunas piezas folclóricas también. Sí, sí, sí, desde luego. Y en el tango es... En este caso estamos diciendo... Es la descripción... ¿Vos hacés el folclore también? No, yo no. Ah. La señorita acá... ¿En la descripción, decías? Es la descripción de un momento. ¿Es una fotografía o es una historia de alguien? Yo le llamo pintura. Y realmente... Y a veces es hasta una película. Sí, sí, sí, desde luego. Uno refleja al oyente... La radio es muy mágica, muy imaginativa, a través de una voz. Y entonces se cuelga de eso, se engancha con eso. Por eso el valor de la interpretación del cantor, y por eso aquellos cantores que se destacaban del conglomerado que hay, que es también infinito. Pero, ¿por qué se destaca? Porque esos intérpretes destacan al poeta. Lo que quiere, cuando está escribiendo, está diciendo algo. Claro. El caso de lo que estaba escuchando yo acerca de Jiménez Agüero es también, como Guaraní. Claro. Son todos impulsos reflexivos y reflejos de la sociedad, de la condición humana. ¿No es cierto? Así es. Bueno, vamos así un poquito para nuestros oyentes... vía internet, que nos escuchen. No sé si habrás anunciado para que te escucharan vía internet o algún celular. Anunciamos. Claro, para que te escuchen. Tu trayectoria, quiero saber. Contámela. ¿Cuándo aparece esa inquietud por el tango? si es desde, como acá, nuestra joven acompañante. Bueno, en mi caso yo vengo a reflejar un poco el sueño de mi viejo, porque mi viejo... Lo decís en tu trabajo, sí, discográfico. Sí, ese es el amor de mi vida. Ah, ese es el amor de mi gran viejo. Bueno. Y el disco se llama Tango del Viejo. Qué bueno. No solo porque son tangos viejos, sino que también porque son los que le gustaban a mi viejo. Y mi viejo era un cantor de la bohemia, si bien tocaba con orquestas. De los boliches. Con las típicas. Ah, ¿con quién estuvo? Estuvo con un director que se llamaba Raúl Carelli, no Raúl Garelo, ojalá hubiera cantado Raúl Garelo. Raúl Carelli, que tocaba, bueno, en los carnavales iban al club, a clubes del conurbano, pero durante la época invernal, en la Recoba del Once había un hotel que se llamaba Hotel Marcone, que tenía típica y jazz. Claro, sí. Y era característico. Característico que estaba, bueno, precisamente la orquesta característica y la orquesta típica de tango. Ahí arrancaste. Así que yo mamé el tango desde, creo que me acunaban con un tango, como dicen. ¿Y qué cantás? ¿Cuánto hace? Y que canto profesionalmente hace 6 o 7 años. Bueno, sos de esta, de este siglo. Sí, sí, sí, sí. Sí, soy de la generación... De esta movida de la, juvenil. De los viejitos piolas, diría yo. Porque en mi caso me sumé a la generación juvenil. Y realmente me sorprendí, Me sorprendí. ¿Por qué? De la cantidad de jóvenes abocados al tango. Me encanta y los talentos que hay. Sí. Mientras nosotros estamos hablando, Rosa está todo permanentemente el tiempo tocando. Esta música que estamos escuchando de fondo es ella. Es ella. No, por favor, seguí. Seguí, Rosita. Sirve de fondo, sí, sí. Sin vos no vivo, Rosita. Y bueno, y nosotras nos conocimos hace un tiempito, muy poco tiempo, y hubo como una química especial y sí. entre lo que ella expresa y lo que yo quiero expresar también. Y nada, claro. Ahí y bueno, ya nos largamos. Forman un equipo. Sí. Forman un equipo. ¿Te acompaña alguien más en algunas presentaciones? ¿Otros músicos? En algunas. ¿O qué instrumentos seleccionás? Nosotras somos conformamos un dúo, por lo cual ella tiene su parte solista también, además es compositora, además ha ganado el primer premio de compositores del barrio de Boedo este año, de compositores de tango. Y sí, así. Y un cachito de tu tema podemos escucharlo, el primer premio. Sí, cómo no, cómo no. Pero lo tiene que cantar ella. Ah, ¿también? Sí, tiene una voz preciosa. Ah, mirá vos. No tan gastada como la letra mía. Letra y música. No, la letra tuya y música de la señorita Rosa Madreselva Príncipe. Y se llama Verano Azul. ¿Vos cuánto hace que estás con la guitarra? Y hace muchos años, la verdad. Muy chiquita. Hace un montón de años toco la guitarra. ¿Cuántos? Y toco... ¿Tenés? No, más, porque yo arranqué tocando un poquito a los 8. ¿Cuántos tenés vos? ¿18? No, 20. No, no. ¿Cuántos tenés? 26. Entonces 10 años, ¿cuánto hace? ¿O arrancaste los 15? No, a los 10 años empecé. Bueno, y pero empecé después a tocar, ¿no? Después empecé al conservatorio, pero mi profesor de guitarra recién lo conocí cuando tenía 18 años. Te voy a preguntar si conoces algunos de los talentos que hay ahora tocando música. Te voy a mencionar dos o tres porque son infernales. Uno es Nico Henrich, 26 años. Fuelle de primera, convocado a todos los lugares. Bueno, el otro es Agustín Guerrero, otro pibe que es concertista, está en la zona de Loma de Zamora, Drogué, por ahí está. También, 26 años. Orquestas típicas han formado. Qué lindo. Por eso te digo, está Juan Pablo Gallardo, ya sí, él tiene un poquito más. Juan Pablo Gallardo es un pianista que estaba con Boero, Ramiro Boero, gran fuelle, que acompaña al director Lineschi, pianista, que está con Ardit. Ardit hizo las dos presentaciones del centenario de Troilo y del 80 aniversario de la muerte de Gardel hace un año atrás, allá en la propia pista de donde tuvo el accidente Gardel, en Medellín, ahí con la Orquesta Sinfónica estuvo. Mirá vos. No, así sí, Gallardo sí, porque la mayoría de las cuerdistas, o sea, conozco muchas cuerdistas que tocan con él. Ahí está, ahí está. Bueno, sí. Él está ahí en el Girondo, ya va a tocar dos veces con la orquesta, con 30 músicos. Sí. Porque tiene la orquesta típica y adelante todas las cuerdas. Sí, conozco. Bueno, impresionante. También estuvo tocando Ledesma. Claro, Nico. Sí. Bueno, pero ya Nico ya pasó la barrera de no, los 40. No, sí, no es algo nuevo, pero... Es fantástico que esté tocando en un lugar donde uno puede tener acceso, digamos, ¿no? Entonces te voy a invitar para el próximo viernes, que está Nico Ledesma en la Sociedad de Diarios y Revistas, el miércoles que viene a las 19, a las 2, ¿miércoles? Que van a venir al dúo, el miércoles, que está en la Avenida Belgrano y Entre Ríos. Al lado de la Fundación Favaloro, ahí está la Sociedad de Diarios y Revistas. Y bueno, gracias. Y está María Viviana, que va a acompañarla, Nicole. Buenísimo. Sí. Te quería comentar un poquito que estamos en un proyecto bastante ambicioso porque hay un bandoneonista, un eximio bandoneonista. ¿Quién es? Para mí uno de los mejores fuelles que hay en este momento, uno de los mejores, hay muchísimos. Son todos buenos. Es muy difícil decir. Es como el 40. Pero parece el renacimiento del 40. Lo vengo diciendo hace muchos años. Es el renacimiento. Y es el señor Juan Manuel Silveira. Es el renacimiento, vos lo dijiste. Juan Manuel Silveira, con él estamos... Otro pibe joven, Es... No, es un pibe como yo, digamos. Bueno, como nosotros. Bueno. Sí. No, pues yo hacía, recalcaba en los pibes. Somos los pibes. Y pibe y bueno. No, pero qué lindo porque también este señor bandoneonista que ha tocado con los más grandes. Bueno, este señor se ha acercado a nosotros, sobre todo a Rosa, porque... Pero está bueno, ahí está el binomio lindo. Es hermoso. De Troilo Grela, bandoneón y guitarra. ¿Sabes qué lindo acompañamiento que tenés? Y vos cerrás los ojos. No, es que, ¿sabés qué siento? Yo soy un complemento. Claro. No, ellos son unos músicos espectaculares. Vos sabés cuál yo es me la... siento un complemento de ellos, ¿verdad? ¿Vos sabés la función de los cantores? ¿Cuál es? Ser integrante de la orquesta. Un instrumento más. Es un instrumento más. Por eso te digo, es toda una confabulación. Poeta, sí, músico. Todo. Es todo. Ese es el conjunto, ¿verdad? Ahí estriba. O se mide el éxito, el trío, el conjunto, que sea todo uno. Ese es el valor de llegar al público también. Sí. Porque el cantor transmite al público, el músico transmite al público. Eso es lo que se tiene que meter, cada músico, cada cantor que tiene que transmitir. Entonces se genera esa ida y vuelta que tiene que tener. Sí, totalmente. Ahí está, estás de acuerdo, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Hoy tocamos en Almagro. ¿Hoy tocan en Almagro? Sí, tenemos. ¿En dónde? Decilo. En Perón 3649, es en Perón y Bulnes. Hoy está La Noche del Pájaro, que es un tenor, excelente tenor, que de hecho fue el último tenor de Los Trovadores. Ah, mira. Y él tiene una peña ahí en Cuscarrizún, se llama el lugar. Y. Dijiste Perón y Bulnes. Sí. Y la primera parte es, bueno, tocamos nosotros un repertorio y la segunda parte es con escenario abierto y acompañamos a los cantores con fuelle, con trabajo y guitarra. Ajá. De 11 de la noche a 2 de la mañana y estamos todos los viernes. Ah, ¿están todos los viernes? Sí. Ah, bueno, está bueno. Y el espectáculo es a la gorra. Bueno, está bueno. Y bueno, muchos trabajan así ahora, a la gorra, ¿no? Para no cobrar entrada, entonces no generar un obstáculo la entrada, ¿viste? Eso está bueno. El pájaro es la es un gran tenor y es una mezcla de Carlos Dante. Mirá, con Angelito Vargas. Mira qué lindo, ruiseñor de habla de Patricio. Sí, señor. Sí, señor. Vos estás en Barraca, dijiste. Yo vivo en Barraca. Bueno, sí. ¿Y vos? Yo vivo acá a 4 cuadras. Ah, es vecina. Aparecen como brotan inesperadamente. Mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama el lugar? Cuscarrizún. Cuscarrizún. Ah, ahí estaba Peredo cantando. Sí. Sí. Claro, sí. Lo vi los jueves, yo lo fui a ver unas cuantas. Y lo tuve a Peredo también. Sí, muy recomendable. La Noche del Pájaro es muy y después, recomendable. Yo también las, fuera del micrófono, le voy a dar una sorpresita para ver si podemos combinar algo para que hacer presentaciones. Sí. Bueno, ¿querés hacer otro tema? Y vamos, si quieren cerrando, si no me acompañan, sigo con el programa y lo manejamos. Vamos cerrando porque ya no tenemos que preparar para la noche. Bueno, muy bien, adelante. ¿Qué vamos a hacer? Milonguita. Luz. Luz, cámara, acción. Ahí, un poquito. Un poquito. Ahí está. Ahí va, ahora. Gracias. Vamos a hacer Milonguita. Milonguita. ¿Te acordás los autores? Milonguita de Mansi y. Bueno, eso también José González Castillo. José González Castillo. Bueno. Estamos afinando un poquito la guitarra. Se desensibiliza rápidamente. Sí. ¿Te acordás, milonguita, vos eras la pebeta más linda de Chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un rayo de sol? Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango suspirar despacito un querer, Estercita, hoy te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de beca. Cuando sales por la madrugada, mi lo cabaret, toda tu alma temblando de frío. Quizás hoy si pudiera querer, y entre el vino y el último tango, al cotorro te saca un bacán. Ay, qué sola Estercita te sientes, si lloras dicen que es el champán. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Brillante, brillante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvana Cabral, gracias. Muchísimas gracias, a nuestra amiga. La presentación esta noche a partir de las 21:30, alrededor de esa hora. Sí. ¿Podemos hacer otra invitación? Sí, sí. El miércoles va a estar tocando en Café Vinilo bandoneonista Juan Manuel Silveira, y también va a estar Julio Pane. Ah, con Pane. ¿El padre o el hijo? El padre. El padre. Ah, los dos van a estar. ¿Y ustedes van como soporte también? ¿O hacen algunos temitas? No, estamos armando unos proyectos con Juan, con ella, que acompañamos, que ella canta. Ajá. Después tenemos con otro bandoneón, que se llama Luis Cardoso, excelente. Otra guitarra. Ajá. Pablo Gómez. Y bueno, y hacemos diferentes cosas. Ella canta, después... hay cosas de dúo de bandoneón, dos guitarras y dos bandoneones, otras bandoneón y guitarra, del estilo de Leopoldo Federico, Grela. Bien, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, en esta oportunidad van a ser dúo de bandoneones. Uh-huh. Y no, pero el binomio de guitarra y bandoneón está muy interesante, ¿viste? Y poco se lo practican los músicos, sin embargo, porque hoy orquestas es insostenible presentarlas, es difícil, es mucho esfuerzo de los músicos, sí. Pero tienen que hacer nada más que tríos, cuartetos a lo sumo, porque las orquestas... el caso de Bidú o el caso de Guerrero. Guerrero está trabajando piano y guitarra con otro, con Calerandi, ¿viste? Porque ese es difícil para también los que acceden a dar el espacio físico, la casa, rentar todo eso. Entonces, sí, y además tiene que ver, me parece, con la disminución de del trabajo de músico tocando, porque justamente... por ahí antes era un poco más sencillo mantener grupos más grandes con muchas más horas de ensayo, porque el músico se podía dedicar exclusivamente. Ahora, claro. Estudiar un instrumento, además de que uno tiene que trabajar y estudiar una carrera, la verdad es que lleva muchísimo sacrificio y hay que estar muy comprometida con la música, sí, para hacer las cosas, digamos, con el sentido que uno siente que corresponde, porque... por eso me parece que es muy importante estos espacios de difusión de nuestra cultura. Y bueno, yo sí, y Silvana le agradecemos. Sí, lo sé. Porque... por eso lo estamos haciendo hace 11 años. Así exactamente que está muy, esto muy mismo. Bien. Lo vengo haciendo. Sostener y darle impulso, alcance y ese empuje necesario de trascender en el público. Esto es lo que hace un medio de comunicación. Por eso de ahí radica la importancia de la convocatoria que yo hago para todos estos muchachos, porque es una forma de apoyo, no solamente con la interpretación de ellos y sus presentaciones, sino que también se requiere como... ¿qué mejor consejo que lo haya dicho nada más ni nada menos que una... señora como era Nelly Omar, y ella decía, el medio de comunicación es muy importante. Entonces, como faltan medios de comunicación, nosotros tratamos también de autogestionado nosotros hacer lo mismo. De este modo, por eso vamos a van a estar en vinilo el próximo miércoles. Sí, el miércoles, Juan Manuel Silveira. Ahí está. A dúo con en la calle Gorriti está, ¿no? Sí. Gorriti, sí, en ¿te acuerdas? No me acuerdo. Vinilo a la dirección. Bueno, y también por Bulnes, ahí sí, cerquita. Sí, lo googlean. Sí, sí. Ah, lo googlean. Ay, vinilo. Googlean vinilo es muy. Va mucha gente, hay muchos músicos. Sí. Ya es asentado. Pero todos estos lugares, como mencionaba yo, de hasta Trilce, y todos estos lugares son altamente recomendables porque ya también tienen una trascendencia importante. Sí. No digo del CAS, pero en el caso de. Porque ya vienen remándola de antemano y son una cooperativa la orquesta, claro. Al estilo Pugliese. Sí. Así que tienen la convocatoria de todo el masivo porque tienen el lugar. Pero digo, ustedes que necesitan, en el caso de la orquesta Baigón, ahí en Cochabamba y Jujuy, también es otro lugar donde poder hacer los acercamientos para la presentación de ustedes. Así que vamos. Próximamente vamos a estar en se va a inaugurar un bar en la calle Virrey Liniers en Clan. Ajá. Y ahí vamos a estar, si Dios quiere, los sábados. Ah, sí. Y presentando siempre a músicos invitados y demás. El lugar, todavía no tiene nombre el lugar. Ah, no tiene. Y el sábado 14 ¿van vamos a estrenar a estar, el lugar? Sí, lo vamos a estrenar nosotros. Y el sábado 14 vamos a estar en Boedo 1656, que es un barcito que se llama Las 40. 1640 de Boedo. Sí, 1656. Bueno. Sí, entre Inclán y Salcedo. Bueno, así que bacanudo. Bueno, difundiendo un poquito. Bueno, vamos a estar ahí. En buena hora. Bueno, todo muchas eso gracias. Es lo que queríamos hacer con la invitación de ayer. Creo que es logrado el objetivo de ambas partes. Totalmente. Esperamos. Bueno, nos vamos con un temita más, si querés, o. ¿Querés una? Un valsecito. Bien. Un valsecito. La pulpera de Santa Lucía. Ahí está. Blomber y Maciel. Eres rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la cría. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes las campanas de Santa Lucía. No volvieron las trompas de rosas a cantarles pitanas y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío.

la piedra. Tampoco el silencio que habita en los valles de América al sur, por 500 años escuchando al dúo salteño en referencia al caso de que decíamos es el mes prácticamente de un gran autor. En este caso me estoy refiriendo al Cuchi Leguizamón, que en colaboración con Castilla, con Tejada Gómez, con el Chacho Echenique, con todos ellos, el Cuchi Leguizamón realizaba, y también, con Neruda, ¿no es cierto?, este dúo salteño, que el Cuchi Leguizamón tuvo acercamiento con todos estos grandes autores, ¿no es cierto? Y estamos como una suerte de homenaje a la figura del Cuchi Leguizamón, a sus 25 años de extrañarlo de su presencia física, pero que sigue estando como los grandes autores permanente en la vida de nosotros los mortales. Y por eso los estamos recordando, porque sus obras son perennes en el tiempo, no tienen un saldo de olvido, sino todo lo contrario, de esta presencia permanente de sus grandes obras, de estos grandes autores, como lo estamos mencionando. Y a la visita de esta cantante Silvana Cabral y esta joven acompañante, Madre Selva, ella, de un nombre bien tanguero, ha estado presentándose y que esta noche se va a presentar en una peña que es todos los viernes, el Cuscarrizún, que está ahí en Perón y Bulnes. Así que a todos aquellos que quieran acercarse a deleitarse con estas dos intérpretes, más otros invitados, bueno, todos los viernes a partir de las 22 horas, 21:30, el Cuscarrizún, ahí de la Peña Pájaros, del Pájaro, Perón 3649, esquina Bulnes. Decíamos, a esa visita tenemos otra visita de una maestra de la danza, de nuestra danza, de nuestro género, el tango, y que ella, vamos a darle las muy buenas tardes a Soledad Nani, que es tal su nombre, y que es una, aunque no sea para el público masivo, pero para los lugares en donde se danza el tango, ahí es una figura consular de nuestra música y de nuestra danza. Así que buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias. Bueno, exageración. Bueno, será una exageración, pero te saben valorar aquel que te conoce, ¿no es cierto? Gracias. Y la visita se refiere tu presencia se refiere a todos estos movimientos de escuela de tango, de escuela de danza, de hay muchos lugares que allá por el año, vos me lo dirás más precisamente, cuando arranca este fenómeno de que los bailarines estudiaban, o estos jóvenes que estudiaban baile, danza, y dos años, eso se suscitó allá por los años 98 al 2000, según tengo entendido, y después se iban al exterior a poner su propia academia y a ir a enseñar tango a diferentes partes de Europa. ¿Es así esto? ¿Arranca por ese tiempo? Ahí que yo sepa, hay una fecha anterior, como de un resurgimiento, sí, del tango, sí, sí, que es más o menos lo datan en el 83, a partir del espectáculo de tango argentino. Ajá. En Estados Unidos, en Broadway. Ajá. Precisamente. Entonces, como que ahí otra vez hubo un resurgimiento, la gente se empezó a volver loca internacionalmente. Y, sí. Que yo sepa, en Buenos Aires igual seguían bailando, sí, mucha mejor cantidad de los gente. Los salones, sí. Sí, bueno. Pero, y como que a partir de ahí se desató esto, que ya lleva este tiempo. Generalmente lo ubican ahí, ese momento. El nacimiento con la nueva democracia. Exacto, el 83, también, cuando la vuelta de Alfonsín. Uh-huh. En el orden democrático. Y vos aludís ese tiempo. Yo tenía más o menos que era por ahí, de los jóvenes me refería, ¿viste? Estrictamente, sí. Aprendían a bailar, pero ellos porque vieron la beta laboral. Uh-huh. A eso me refiero. Sí, ahí no estoy yo tan al tanto, no podría, bueno, darte información. Por eso, entonces me parecería que según los bailarines, cuando arrancan los festivales, el Día del Tango, con los festivales del Día del Tango, el 11 de diciembre, bueno, ahí se añadió el campeonato de tango, uh-huh, que viene mucha gente. Sí. ¿Y eso cuándo arranca? Por ahí también, ¿no es cierto? Puede ser, no lo sé bien. Y yo te diría más precisamente, yo había arrancado con la radio por esos años, y en uno de los festivales que se realizaba en la Avenida de Mayo, sí, que va desde Carlos Pellegrini de Irigoyen hasta Perú, bueno, ahí empezó también a insinuarse esa movida. Sí. También. Bueno, pero ya estaba ya fortalecido lo de los... porque yo escuchaba a los bailarines que las revistas, que había una revista de tango también que salía, pero de danza, explícitamente, sí, era de danza, de lugar. La Surunder, sí, la que hacía Jean Paul y, sí, compañía. Sí, y uh-huh, había otra revista. Que sí, era, es que hay un montón. La Milonga, ahora, sí, bueno. Unas cuantas. Y bueno, y anunciaban que todo era con las fotos de todos los bailarines. Y estos bailarines, después que ganaban ese certamen, se iban afuera a poner en Italia, en Alemania, en Francia. Por eso ahora se da el fenómeno de que todos los bailarines, hay una milonga en Perú 571, son todos extranjeros, alemanes, italianos, españoles, búlgaros, de cualquier latitud del mundo, que vienen a bailar en la esencia, la raíz, para conocer directamente a los bailarines en esencia, ¿no es cierto? El nacimiento de donde nace el tango. Eso pasa igual en varias milongas, ¿no? Bueno, pero quiero que me hables un poquito, porque vos visitaste el exterior. Sí. ¿Qué es, cuál es tu vivencia de todo? ¿Qué extraes de experiencia de todo eso? Bien, yo estoy siendo muy afortunada y hace unos años que estoy viajando cada año, invitada para dar clases, talleres. Yo encuentro y celebro que el tango está a full. Está como a flor en el exterior. Sí, también lo bailan un montón. En cada ciudad hay una milonga, en algunas ciudades más grandes hay varias milongas también por noche. Encuentro muchos argentinos también que se han radicado en otras latitudes y están con sus escuelas o dando sus conciertos. Pero veo mucho movimiento. Me parece, sí, casi en cualquier lugar. Aunque vayas a una pequeña ciudad, siempre hay algún loco que organiza una milonga. Mirá vos, y, ¿viste?, de nuestra danza. ¿Sabés por qué? Porque yo había en todas las extracciones leo todo lo concerniente a nuestro género, ¿no es cierto? Y decían que del exterior, porque todas las danzas en Europa son todas separadas, nadie baila junto. En cambio el tango, más aún que el fos, algunas danzas que se bailan juntos, pero separados. Sí. La cumbia, por ejemplo. En fin, salvo el bolero, que el bolero se dejó de bailar, pero se bailaba. El acercamiento de fundirse dos personas en una y bailar una danza. Entonces, eso extrajeron los europeos de nosotros, de ese sentimiento que acá se dice, el tango es un sentimiento que se baila. Sí. A eso voy, a que era una vía comunitaria muy cercana, encuentros muy cercanos, es el tango. Es eso un poco también lo que sucede, ¿no es cierto? Sí, sí, es una maravilla. Quizás me pareció ver todavía en algunos espacios donde, en algunos lugares donde tienen una cultura diferente, nosotros nos agarramos, nos besamos, nos damos un abrazo, y hay mucha gente que ya desde el saludo, viste, se dan la mano, yo le agarro la mano y le encajo un beso, y dice, bueno, y después eso me parece que se fue flexibilizando, mirá, ¿no? Mirá. En algunos lugares. Bueno, fue bastante, es otra fase de enseñanza, de maestría, de docencia. Eso está muy bueno también, porque que allá en Europa es el saludo manual nada más. Sí, en algunos lugares, no, tampoco. Bueno, pero ya pasaron muchos años. Sí. Ya pasaron muchos años. Y también es diferente, qué sé yo, Italia o España, donde nosotros nos encontramos más hermanados, somos mucho más parecidos. Sí, bueno. Comemos mucho, todos juntos, estamos a los gritos, en una reunión, ¿viste? Sí, bueno, eso es natural porque la inmigración trajo también eso. Claro, diferente con, no sé, la comunicación, sí, claro. Con un alemán o con un, claro, el alemán es más frío. Un austríaco. No es que sean fríos, son diferentes. También fui notando eso, no es que son fríos. Ajá. Es su manera. Y es como han crecido, entonces, pero me parece muy buena onda, muy divertido, un montón de gente. Como... Y lo de Finlandia, ¿sabés que organizan un festival de tango un mes por año? Sí. Mucho más que nosotros. Nosotros si alcanzamos a una semana, pero allá hacen un mes de tango. Y casi que se lo atribuiría, hay tango finlandés. Se habla del tango finlandés. Porque Argentina está asentado a través del tiempo en un trípode, entre Gardel, Canaro, después Piazzolla, bueno, pero era un trípode, Colombia, Japón, con Ranko Fujisawa, allá por los 50. ¿Es el que cantó con D'Arienzo, o no? ¿Cuál? Había uno que había cantado con Darienzo, había unas versiones en japonés. Ah, sí. Que hacía Darienzo, me parece, ¿no? Chau, el labor de no sé quién, que un no, cantor uno, de Darienzo. Sí, uno, no, que no es que había sido un cantor de Darienzo. Ah. Pero vi algún video donde cantaban en japonés. Ajá. Y estaba Darienzo ahí dirigiendo. Pero dirigiendo, si no, él no viajaba en avión por el temor a morirse. Capaz que era acá, no lo sé. Ah. Pero había uno que había una versión en japonés. Ah, sí, sí, sí. No, no, pero digo, Colombia. Tiene Francia, cuando va Gardel a Francia también hace, sí, provoca esa conmoción. Está bien que él era de ahí, pero era muy chico. Y Colombia, que muchos cantores, cuando vino la caída de los años 60, 70 del tango, muchos se iban a Colombia a cantar porque tenían trabajo constante, como se había prefigurado en, sí, los años 40. Bueno. Y menos mal que Gardel era colombiano, entonces pudieron y uruguayo. Claro, y uruguayo. Bueno, por eso precisamente Sole, quería decir de tu actividad. Ahora estás enseñando en varias milongas, haces la clase previa a las milongas propiamente dichas de tango, ¿no es cierto? Sí, sí, en algunos espacios más. Bueno, darlos a difusión porque es interesante. Bueno, ahí les cuento. Yo soy una cocinera que a eso me dedicaba. ¿La cocina del tango? No, de la cocina gastronómica. Ah, ahí laburaba en restaurantes. Ah, mirá. Tenía otra vida, así. Ah. Bueno, una vida igual similar porque siempre fue alrededor de la música, sí, y conciertos, sí, y sí, siempre estuve bailando, sí, un poco, pero no, sí, había bailado tango. Sí. Bueno, me encontré con el tango, como vamos a aprender a bailar con una amiga. Ah, bueno, y arrancamos, finalmente, bueno, me prendió, no lo pude largar como mucha gente. Terminé haciendo una carrera también con los años en la Universidad del Tango, en el CETVA. Y se fue modificando la cosa y fue saliendo que venían los ofrecimientos de hacer clases y bueno, y se me hizo una bola de clases y de tango, dejé la gastronomía y me dedico a esto. Entonces voy participando hace años en varios lugares. Generalmente en las clases que se dan antes de las milongas voy pasando por varios espacios, amigos que me invitan. He trabajado y trabajo en centros culturales, en centros de jubilados, en escuelas públicas. Hemos trabajado con niños, con jóvenes, ¿también? Con mujeres. ¿En las escuelas? Sí. Qué bueno. Ahora eso. No, porque está bueno, cambió el gobierno. Sí, cambió toda, sí, esta, sí, cuestión, sí, todo, sí, eso se, pero ha venía cerrado por, y... Porque igual las escuelas de infantos juveniles de música. Sí. También. Claudio Spector, todo eso se dejó de lado. Es, sí, decir, sí, sí, sí. Ay, estamos... estamos en problemas. En batalla o guerra cultural de vuelta. Sí. Porque estábamos hablando con los músicos, la cantante que había estado visitándonos, y decíamos que no hay difusión de la música, ¿viste? En los medios de comunicación. Sí, ¿no? Y eso es lo que falta. Por eso yo hago hincapié e invito a toda esta gente, en el caso tuyo con la danza, porque sabía de algunos músicos que estaban enseñando a los chicos en los colegios primarios, en la escuela primaria, para darle una identidad al chico, porque, sí, de ahí parte la esencia de, sí, nuestra, sí, identidad, a través de nuestra cultura. Tanto cantada, tocada o la danza, sí, la danza como el folclore. Pero el tango hace falta porque figura, sobre todo en la ciudad, la identidad nuestra. Sí. Y eso es una sorpresa, yo no lo sabía que habías estado en escuelas también. Sí, sí. Los centros jubilados sí lo sabía, pero las escuelas, que siempre, estrictamente... Es fundamental para un niño, como una materia más agregable. Sí, estos eran como unos talleres extracurriculares. Y los chicos podían elegir entre, no sé, teatro, música, una orientación. Danza, sí. Y bueno, y hacíamos un acercamiento, tampoco era la idea, o por lo menos la mía, formar bailarines profesionales, sino justamente charlar un poquito sobre el tango, ponernos a jugar sobre eso. Sí, sí, de eso se trataba. Sí. Yo me iba con un montón de instrumentos que tenía, que no los sé tocar bien ninguno, pero los llevaba ahí para jugar. Entonces me iba con una guitarra, con un acordeón de juguete, pero que sonaba re lindo, que tenía un amigo, armónicas, maracas, todo, y poníamos tango y nos poníamos a jugar. Y los pibes tocaban y cantaban, Y la idea, no es mi idea o no era mi idea esto, lo de como estar evangelizando. Pero eso es lo fundamental. El tango, ¿no? Pero acercándolos con la música, con. Pero no sabes la danza. Lo importante, que esto lo tendrías que asumir ahora, de seguirlo haciendo. De seguirlo. Porque vos no sabés la importancia que tiene, el peso específico, sí, o la trascendencia que puede tener para el chico después de grande, que ella los chicos en un colegio primario aprendían todo tipo de música, o a tocar o a bailar. La importancia que tiene, es trascendente eso. Por eso es fundamental que pudieras seguirlo haciendo. ¿Viste la importancia? Bueno, nos quedan pocos minutos. Sí. Creo que si hubiera venido antes la hubiéramos enfocado, porque hubiéramos hecho una mesa redonda acerca de esto, porque es sumamente importante lo que me acabas de decir. Es fundamental. Sí. Tal vez vos estás ocupada en otros. Grande, porque se trata también de un trabajo, ¿no es cierto? Sí, pero esto también lo era, y te repito que era parte de los programas culturales del gobierno de la ciudad que cerró. No es que no lo hago porque no quiero, es que no lo tenemos abierto más el espacio. Trabajamos 5 años en una escuela, trabajamos un montón con los chicos, y después hacíamos una clase con los adultos. Parte de los chicos o de los adultos que venían a la clase eran los padres de los chicos que también hacían tango. Aprovechamos para reunirnos ahí en La Boca, en una escuela, bailamos en el hall. Lo cerraron, eso, y bien. Qué pena, qué pena, onda, te digo, porque adquiere, es la primera vez que lo escucho, te lo digo, la primera, una cosa así. Yo no, de ningún otro bailarín ni de los jóvenes tendría, bueno. Nos corren, ya estamos sobre el cierre. Nuevamente te voy a invitar a que vengas. Cuando quieras, para que difundas esto, porque de eso se trata. La invitación, nuestra invitación, y también decirlo antes del cierre. Sí. Esto, ¿qué es lo que pasa con el tango no se clausura? Bien, estaba el tango, muchos espacios culturales también en general, amenazados por una cantidad indiscriminada de clausuras, y bueno, se puede entrar a la página del Tango No Se Clausura en Facebook. Ajá. Ahí hay más información. Se están cerrando las milongas indiscriminadamente y no se las protege, no se fomenta el tango. Todo esto que hablábamos recién, te decía, se cortó, bueno, así pasa con varias cosas. Se pueden meter ahí y encontrar más información. Bueno, volvemos a dar la dirección de esa. El Tango No Se Clausura. Exactamente. Sí, ahí página de Facebook. Al internet, a los medios de comunicación actuales, y ahí tienen toda la data para más o menos informarse de ahí en más. Si hay una manera de ayudar, que es adhiriendo. Ahí en la página van a encontrar la información, pueden adherir. Adherirse. Claro. Bueno, eso. Gracias por tu presencia, Soledad Nani. Gracias a nuestro operador. ¿Qué haríamos sin Matías Novario, claro, que es quien nos saca al aire? Y bueno, este andariego se va hasta el próximo viernes. Gracias a todos y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Chau. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll. Por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad